todas las mujeres que se suban la blusa y comiencen ya a mover el ombliguito, a mover el ombliguito. Sabor, a gozar. Ay, ay, ay. Cuando tú te pones una lucita, se ve muy coquetona tu linda barriguita. No lo puedo negar, tu cuerpo es bien bonito, pero lo que me gusta es verte el ombliguito. Se ve bien buena, también se ve bonita, como mi mami mueve la barriguita. Se ve bien buena, también se ve bonita, como mi mami mueve la barriguita. A gozar. Yo quiero contarles lo que me pasa, ando noche y día fuera de casa. Estaba en la arena, entusiasmado, con mi morenita, enamorado. Pero de repente sentí el picotón, ¡ay!, de un mosquito inquieto que comió y voló. Justo en el ombligo me vino a picar, y desde esa tarde no puedo parar. Bailó con la picadura, canto con la picadura, salto con la picadura, vivo con la picadura. Bailó con la picadura, canto con la picadura, salto con la picadura.